¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, o sea, cuando digo seguir al Señor, estoy hablando de vivir la vida de Él, porque hemos decidido estar en Cristo. El Señor conoce nuestro corazón. Y como el Evangelio y el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo es eterno, en el momento cuando yo dije, sí, yo quiero participar de la vida de Cristo, el Espíritu Santo me tomó y me retrocedió hasta el momento mismo de su muerte, en el momento cuando Jesús estaba clavado, estaba colgado en la cruz. Me tomó y me bautizó dentro del cuerpo de Cristo en el momento mismo de su muerte. Y de ahí en adelante empezamos a vivir la vida de Cristo. Porque fuimos bautizados, ¿dónde? En el momento mismo de su muerte. Fuimos bautizados dentro, fuimos puestos dentro del cuerpo de Jesucristo para la gloria del Padre. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque la ley le exigía a Dios, como juez justo, dictar una sentencia sobre estas personas que habían transgredido la ley de Dios. La ley le exigía a Dios. Es como un juez, ¿cierto? El juez está para dictaminar y para hacer cumplir la ley. Y Dios exactamente igual, él tenía que cumplir la ley. Por lo tanto, tenía que tomar estas personas que habían transgredido esta ley y ponerlos en el cuerpo de Jesucristo en el momento mismo de su muerte y matarlos. ¿Por qué? Porque una vez muerto, la ley no tiene validez. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo por un arrebato, voy y le doy un balazo a una persona, arranco, y cuando llego a la casa me da un ataque al corazón por todo el episodio. Llega la policía, que es la ley, y dice, venimos a buscar a este señor porque cometió un crimen, transgredió esta ley. Y mi madre le dice, sí, le dice, ahí está muerto. Se lo pueden llevar si quieren. ¿La ley se aplica? No se aplica. Eso fue lo que hizo Dios. Sostuvo su ley y mató a los pecadores en el cuerpo de su Hijo. Fuimos bautizados en el momento mismo de su muerte. Ahí comienza esta gran bendición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo no queda en la cruz. Esta es la vuelta que Dios le da a la ley en su sabiduría, le da a la ley en su sabiduría. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Levanta a Jesucristo de los muertos. Ahora, hermanos, estábamos en Cristo, crucificado ahí en el momento mismo de su muerte. Lo tomaron a Jesucristo, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en el sepulcro, ahí estabas tú. Pero Jesucristo no se quedó en el sepulcro. Dice que bajó a las profundidades de la tierra y nosotros bajamos juntamente con Él. Pero no solamente Jesús se quedó ahí. Dice que el que mismo que bajó, es el mismo que subió y llenó todas las cosas. Así que, resucitado juntamente con Cristo, se cumple lo que dice Efesios capítulo 1 en el primer párrafo que estamos leyendo. Las grandes bendiciones celestiales se cumplen en Cristo Jesús, por esto lo que estoy explicando. Sigamos adelante. Son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según Él nos escogió en Él. Ahora, todo lo que vamos a leer aquí en adelante, si usted se da cuenta, todo es en, no es con, es en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, hermano, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en este momento, estamos entrando en la mente de Dios, pero retrocediendo en la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, cuando no existía todavía nada. Dios se había propuesto estas bendiciones en Cristo Jesús, en su Hijo. Y nos bendijo en Él, y en Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos antes de la fundación del mundo, tenemos que entender dos cosas. Hay una traducción, o la traducción de este texto, de este pasaje, está mal traducida. ¿Okay? Porque cuando hablamos de la fundación del mundo, no estamos hablando de cuando el mundo se formó, el mundo que nosotros conocemos, no está hablando de eso. ¿Ok? Esa expresión en griego es temelion gi, pero en la traducción, en el original, no usa la palabra temelion gi, sino que usa la palabra katabole cosmo, fundación del mundo, pero en el katabole quiere decir en el decaimiento del cosmo. O sea, en el momento antes de que esto sucediera, Dios ya había pensado que iba a tener una raza de seres que iban a ser una bendición en su Hijo, y Él dijo, lo voy a hacer antes. El plan ya estaba listo. Antes de que viniera el decaimiento de la raza o el catabole cosmo, Dios ya no había escogido en Cristo. Ahora una pregunta, hermano. ¿Hasta aquí hemos hecho algo? ¿Hemos hecho algo? ¿No es cierto? Nada. Dios se propuso en sí mismo y en su Hijo llevar adelante este plan maravilloso que nosotros lo conocemos como el plan de salvación. Pero nació en el corazón de Dios. Nació en el corazón de Dios y Él gestó toda la parte, vamos a decir, de jurisprudencia, porque todo esto es jurisprudencia, para poder redimir y para poder salvarnos de la muerte eterna, porque ese es el fin de todo este cuento. Dios había propuesto en Adán tener una multitud de hombres y mujeres que fueran eternos. Esa era la idea. Pero el hombre escogió mal, porque escogió, tenía el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenía el árbol de la vida. Escogió mal. ¿Por qué? Por lo mismo por la cual nosotros hemos pecado, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Hasta el momento, hermanos, cuando Adán se sujetó a Jesucristo, él vivía la vida de Cristo. Él vivía la vida de Cristo, porque esa era la idea. Y cuando vino el catabole, cuando vino el decaimiento de la raza, Dios ya tenía el plan, por si acá, ejecutado. Mi Hijo voy a redimir a todos estos seres en mi Hijo. Entonces, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Para qué? ¿Estamos aquí? ¿Para qué? Leamos la Escritura. ¿Para qué Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Ah? Hermano, ¿para qué? Yo lo escuché gritar, saltar y todo, y le pregunto, ¿para qué?